Warner Brothers presenta Looney Tunes. El gran robo de la alcancía con el Pato Lucas. ¡Sardina Faltarina! ¿Por qué no llega de una vez? Correo del Pato Lucas. ¡Al fin llegaron mis historietas! ¡Son mías, todas mías! ¡No puedo esperar más para saber qué le pasó a Dick Tracy! ¡Ese hombre es mi héroe! ¡No! ¡No entres ahí, Dick! ¡Él tiene un arma! ¡Lleva un arma con él! ¡Por favor, no dejes que ese villano mate a Dick! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Puf! ¡Ahí está de nuevo! ¡No! ¡No quiero mirar! ¡Eso es! ¡Dick lo atrapó! ¡Yuhu! ¡Qué hombre! ¡Ese es mi héroe! ¡Pamplinas! ¡Me gustaría ser Dick Tracy! ¡Les enseñaría a esos criminales! Pato Twice. ¡Contra mí no podrás jamás! ¡Contra mí no podrás! Si no te la pongo, dejo de llamarme Pato Twice. ¿Pato? ¿Twice? ¿En qué puedo servirle? ¿Que le robaron su alcancía? ¡Ja! ¡Eso es insignificante! ¿Una alcancía robada? No me ocupo de casos tan insignificantes. ¿Cómo dice vos, madame, que le han robado su alcancía? ¡Es un teléfono francés! Lo siento, es muy pequeño. ¡Cielos! ¡Parece una ola de robos de alcancías! ¿Por qué no guardan sus alcancías en un lugar seguro y secreto como yo? ¡Ay, no está! ¡Me han robado mi alcancía! ¡San Patonio, sácame de este aprieto grandioso! ¡Kerry! ¡Ya sé! Llamaré a Pato Twice, el famoso detective. ¡Eso es! ¡Con Pato Twice! ¡Hola, Twice! ¡Sí, soy yo, Twice! ¡Escucha, Pato! ¡Oigan! ¿Qué me está pasando? ¡Yo soy Pato Twice! ¡Ahora iré a buscar la guarida de los villanos! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Siga ese auto! ¡Seguiré sus huellas! Lado, Sherlock, estoy trabajando en este caso. A la guarida de los villanos. A la guarida de los villanos. Aquí es la guarida de los villanos. Puerta falsa. Una puerta falsa, sin duda. Se creen muy astutos. Pato Twice es muy inteligente y no piensa entrar por ahí. Tocaré el timbre desde aquí. ¿Era necesario que bajara así? Este debe ser el hombre mosca. ¡Es imposible para Pato Twice! ¡Ajá! ¡Es el hombre rata! ¡Sal de ahí, rata inmunda! ¡Ahora! puedes volver. ¡Ojos de dado! ¡Dientes de piano! ¡Rompecabezas! ¡Oh, no! ¡El gato mató! ¡El gato mató! ¡El gato! ¡El bat! ¡Dos cabezas! ¡Pepinillos! ¡Pepe calabaza! ¡Oh, don Neón! ¡Tocadiscos! ¡El hombre lobo! ¡Ey! ¡Todos quedan arrestados! Voy a borrarte. Ya lo verás. ¡Fantástico! Y más que eso, es increíble. Buen provecho. ¡Adivina quién soy! ¡Don Neón! ¡Don Neón! ¡Comen Jones! ¡Las alcancías! ¡Aquí está mi amada alcancía! ¡Al fin te encontré! ¡Mi alcancía! ¡Mi adorada y preciosa alcancía! ¿Bailamos? ¡Adoro a ese papá loco!